Variaciones sobre Derek. La bella enfermedad de las naranjas sobre el mantel a media mañana. La soledad de la fruta en domingo. El ejemplo de mi bata tendida ahora sobre la tierra y el mimbre. Soy más sabio, dice Derek, porque comparto un secreto que es tan solo un silencio. Quizá ver desnudo otro cuerpo, bajo esa bata que fue de tantos otros cuerpos y de tantos otros días. Quizás sea este el secreto que comparto con los tiranos, con el hombre que apila harapos en un chirriante carro y da la vuelta a la esquina en una plaza al atardecer. Y ahora lo escribo, sin miedo, no como cuando tenía 30 y era rubio, y pensaba en las manos ajenas como luz enorme del deseo, y creía en el presente y en el sagrado desorden de la fruta. Y creía, dice Derek, e interpretaba los prodigios como signos, o al revés. Ahora, Derek, celebro la mañana donde hay vino, queso, las almendras son verdes y las uvas de playas amargas. Paseo así en la mañana, desnudo. Celebro el lenguaje como un don de los esclavos y del paso de la lluvia. Lo celebro ahora que vivo de la arena y del sonido lejano de los barcos y de las olas que crecen y del cubo perdido que en la noche se convierte en forma única del tiempo. Celebro mi origen, Derek. Las naranjas de mayo sobre la tierra, el vino derramado en la mesa. Otras manos, los pies que salen del mar y vuelven a la arena. Eso pido. Por eso soy más sabio, al acariciar el lomo de mi perro, leer el periódico de hoy y observar la fruta que envejece en mis labios. Por eso lo escribo, Derek, sin miedo, y lo celebro mientras pido que otro nombre sacie mi belleza.